¿Eso que necesitas? Encontralo acá. Inicio espacio publicitario. Hay clásicos que siempre nos acompañan. Legacy, con vos en cada momento, con las prendas que siempre aciertan. Descubrí la nueva colección inspirada en los veranos italianos. Aprovechá tres cuotas sin interés. Te esperamos el 9 de julio 1184 entre Peatonal Sarmiento y Espejo. Legacy Mendoza, calidad, estilo y confianza en cada detalle. Como estás, tenés magia para todo el día. Palta breakfast a la mañana, palta salada al mediodía y la mega épica palta del Dibu. Y si estás para una magia más, acompáñalas con las nuevas papas coated. Crocantes por fuera, esponjosas por dentro y muy crancheras. O postres, pistacho o afogato. Lo que quieras. Tu gusto, tu elección. Pasa por Mostaza. Siempre hay lugar para una magia más. Este 15 de diciembre llega Dam Club al Carrizal. Empieza el verano que lo tiene todo. Parque acuático, kayaks, hidropedales y paseos en lancha con banana, solarium, sombrillas, churrasqueras y un patio de comidas completo para disfrutar sin apuros. Un espacio pensado para vivir el día al aire libre, en familia y con pura diversión. Dam Club, el plan del verano. Vuelven los jueves de Sunset a Vista Pueblo Ciudad. Cuando cae el sol, sube la música, DJ, gastronomía y happy hours, todo en un mismo lugar. Todo en un mismo lugar. Todos los jueves desde las 19 horas, vení a disfrutar de la mejor propuesta. Vista Pueblo Ciudad. Tu verano empieza acá. Gracias por acompañarnos durante todo el año en Olimpo. Que la magia de estas fiestas te llene de energía positiva para cerrar el año con el gran show de Gachumba en vivo. Sábado 27 de diciembre llega Gachumba con todos sus éxitos y un show imperdible. Una casa que sea bonita, maldito coche negro. Promoción La Barra Jardines cumple cierre de año para empresas y amigos con el mejor DJ y la mejor fiesta. Anticipadas limitadas al 2612-428501. En Ruta Panamericana sin número Chacra Ficoria. Instagram olimpooficial.ok. Último sábado del año en Olimpo con toda la fiesta. ¿Renovar tu guardarropa? Vamos al shopping. ¿Cena con amigos? Vamos al shopping. ¿Salida con los peques? Vamos al shopping. Sea cual sea el plan, la respuesta siempre es la misma. Vamos a Mendoza Shopping. Gran Feria del Juguete, Navidad y Reyes. Vine a buscar el mejor regalo. Amplia variedad de juguetes con los mejores precios. Más de 150 stands, food trucks y estacionamiento privado. Feria de Reyes, del 3 al 6 de enero. Te esperamos en calle Tirazo y acceso este, lateral norte. Gran Feria del Juguete. ¿Te pasó necesitar algo justo cuando todo estaba cerrado? En Farmacias del Plata siempre estamos. Contamos con 7 sucursales que abren las 24 horas los 365 días del año con la atención que vos mereces. De día, de noche, de verdad, porque siempre estamos. Del Plata Salud, red de farmacias. Asiento de cuero ajustado. Pantallas táctiles activadas. Cámaras 360 listas. Despegue en 3, 2, 1. No es una nave espacial, pero se le parece mucho. Descubrí la nueva línea de autos BYD, JMC, Bike, Shinerai. Diseño asiático de vanguardia, seguridad 5 estrellas y un confort de otro planeta. ¿Estás listo para el despegue? Automotores Mansur, Nogue 142, San Martín, Mendoza. Mira todos nuestros modelos en automotoresmansur.com.ar. Santo Dios, San Juan, no puede hacer este calor. Creo que me voy a morir. Sí, terrible. La calor que hace me hace acordar a Hacha. Es inhumano. Y vamos al Centro Óptico Express, entonces. ¿Al Centro Óptico Express? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No quiero unos lentes en una hora. ¿Y qué va a ser, pues, niño? Porque allá adentro tienen aire acondicionado. Refresquito está ahí. Oh, es cierto. Es cierto, eres un maldito genio, San Juan. Hijo mío, parece vos. Todo te tengo que enseñar. Sí, sí, ya vamos. Metámosle rápido porque se me prenden fuego las yutes. DL Suspensión. Repuestos multimarcas. Línea completa para el tren delantero, juego de discos, pastillas de freno, kit de distribución, kit de embragues,